Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 4 de diciembre de 1994 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 9 al 13. Dice así la palabra de Dios en el versículo 9: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Por amor a las personas que nos visitan, quisiera informar que desde hace un buen tiempo hemos venido exponiendo el contenido de este famoso discurso de nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y de manera particular nos encontramos en estos momentos considerando esta porción del sermón conocida como el Padre Nuestro, la oración modelo que el Señor Jesús dejó a sus discípulos como un patrón, como un guía para enseñarnos a orar. Esta oración contiene dos grupos de tres peticiones cada una. El primer grupo de peticiones enfoca la persona de Dios, su nombre, su reino y su voluntad. Y de ese modo Cristo nos enseña, nos recuerda que la oración es básicamente adoración. Y luego que esto ha sido hecho, debemos reconocer también nuestra dependencia de Dios al traer delante de Él nuestras necesidades personales. Y este es el enfoque del segundo grupo de peticiones, de la segunda triada que aparece en el Padre Nuestro. Debemos pedirle por el pan que necesita nuestro cuerpo, debemos pedirle por el perdón de nuestros pecados, y debemos pedirle porque su gracia nos ampare para vencer todas las tentaciones diversas que nos asedian cada día. La semana antes pasada concluimos con la primera de estas peticiones personales: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esta mañana pasaremos a considerar la segunda petición personal del Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Ya pedimos en cuanto a nuestras necesidades personales, por las necesidades del cuerpo: el pan nuestro, dánoslo hoy. Ahora debemos ocuparnos de las necesidades del alma. Dos necesidades específicas para el alma. Debemos pedir perdón, debemos pedir protección. Pero antes de pasar a considerar las enseñanzas encerradas en esta quinta petición del Padre Nuestro, es necesario, hermanos y amigos, que hagamos una breve observación. Al hablar de perdón, que es lo que estaremos hablando hoy en la mañana, debemos verlo desde dos ángulos distintos. El perdón debe ser visto desde dos perspectivas distintas. Podemos mirar hacia el perdón desde la perspectiva del hombre que viene delante de Dios como un criminal culpable, viene delante de su juez clamando por misericordia. Ese es el primer paso que un hombre debe dar para entrar en relación con Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, nosotros escuchamos el relato evangélico del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice allí que Cristo llegó predicando: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos y creed. No podemos entrar en el reino de los cielos sin arrepentimiento y sin fe. Donde no ha habido ese reconocimiento de nuestra condición culpable delante de Dios, como pecadores que hemos transgredido su ley, no puede haber comunión con Dios. El arrepentimiento y la fe son las tenazas con las que nos aferramos a Cristo. Y una vez nos aferramos de Cristo por medio de la fe, Dios nos concede la gracia de la justificación. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Ese es el mensaje esencial del Evangelio. Somos justificados no por obras, no por pertenecer a esta o aquella iglesia, somos justificados por medio de la fe. ¿Y eso qué significa? Alguien ha dicho que eso significa que Dios declara que ha perdonado todos nuestros pecados en la persona del Señor Jesucristo, los pecados que hemos cometido y los que cometeremos, que Dios ha considerado como nuestra la rectitud de Jesucristo y nos considera y declara justos en Él. Eso es justificación. Mi amigo, he ahí la maravilla, la belleza, la gloria del mensaje evangélico. Para tener comunión con Dios, hay que ser tan justo como Él es, porque Dios no va a rebajar sus estándares de justicia y sus estándares de santidad para tener comunión con nosotros. Y dice la Biblia que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Así que para tener comunión con Dios, hay que ser tan justo como Dios es. Pero solo un hombre ha podido llenar esa medida de justicia, nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios ofrece al pecador en el Evangelio es poner en la cuenta del pecador la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Todos nuestros pecados son perdonados en el mismo instante en que, reconociendo nuestra culpabilidad, venimos delante de Dios arrepentidos y depositando nuestra fe en Cristo. Su justicia perfecta cubre nuestra desnudez. O usando la ilustración que mencionamos hace un momento, el juez declara inocente al criminal culpable en base a la justicia de otro. Eso es justificación. El juez, Dios, declara inocente al culpable en base a la justicia de otro. Una ilustración hermosísima que encontramos en las Escrituras y que escuchamos cuando estábamos en la conferencia pastoral este año a través de la predicación del pastor Hughes es lo que sucedió con Barrabás. Barrabás, dice la Biblia, era un sedicioso, era un homicida. Y cuando Pilato se presentó delante del pueblo diciendo: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Cristo?, el pueblo pidió que soltaran a Barrabás. Es decir, el culpable fue declarado inocente, el inocente fue declarado culpable. ¿De qué dependía la liberación de Barrabás? De que este inocente fuese condenado. Si Cristo hubiese sido declarado inocente, Barrabás hubiese sido castigado con la pena capital. Nosotros, hermanos, tomamos el lugar de Barrabás. Barrabás fue librado, Cristo fue condenado. La inocencia de Cristo, la justicia perfecta de Cristo, es puesta en la cuenta del pecador cuando el pecador cree y se arrepiente. Ese es el mensaje evangélico. Alguien podría decir: pero pastor, si eso es así, si hemos obtenido el perdón judicial por medio de la fe, y todos mis pecados han sido perdonados, pasados, presentes, futuros, ya no tengo necesidad de ir delante de Dios a pedir perdón por mis pecados. Él ya me perdonó. ¿Para qué tengo yo que ir día tras día diciendo: Señor, perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores? Y eso nos lleva a la otra perspectiva del perdón. Si ya hemos venido delante de Dios como un criminal culpable viene delante de su juez, y hemos pedido misericordia, y se nos ha dado misericordia, y se nos ha dado el perdón, ahora debemos continuar acudiendo a la presencia de Dios, pero no como un criminal delante de un juez, sino como un hijo delante de su padre que ha ofendido y que deseamos con él restaurar la comunión. es diferente. Esa es la otra perspectiva del perdón. La oración modelo que estamos estudiando enfoca el perdón precisamente desde esa perspectiva. Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Allí no dice, oh mi juez, perdóname. No. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo como hijo delante de ti porque sé, oh Dios, que te he ofendido. Perdona nuestras deudas. No es delante de nuestro juez que estamos, sino delante de nuestro Padre, al que hemos ofendido con nuestro pecado y con el cual deseamos mantener una comunión franca y abierta. El perdón del que nos habla Cristo aquí es de ese perdón filial que Dios otorga a sus hijos cuando estos confiesan su pecado delante de Él. Al estudiar esta quinta petición del Padre Nuestro, no debemos perder de vista esta perspectiva. El perdón judicial ya fue otorgado al pecador arrepentido, pero ahora este hombre necesitará continuamente acudir al trono de la gracia para pedir por las ofensas cometidas contra su Padre día tras día. En palabras de Cristo, el que está bañado no necesita sino lavarse los pies. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro fue y dijo, no me lavarás los pies? Y cuando Cristo le dijo, bueno, si tú no te lavas los pies, no tienes comunión conmigo. Entonces Pedro dijo, bueno, lávame entero entonces. Dice Cristo, no, ya tú fuiste lavado de esa manera. El que está lavado solo necesita lavarse los pies. Para tener comunión con Cristo, hermanos, una comunión íntima, una comunión franca y abierta, hay que lavarse los pies día tras día. ¿Qué dice Cristo? Si no te lavas los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué muchos cristianos están fríos en su fe? ¿Por qué muchos cristianos se sienten lejos de Dios? ¿Por qué muchos cristianos no gozan ni disfrutan de una comunión íntima con Dios? Porque no se lavan los pies continuamente delante de Él. Y es de ese lavamiento diario y continuo del que nos habla el Señor en esta petición y del cual estaremos hablando en esta mañana. En la mañana de hoy nos limitaremos a considerar la primera parte de la petición. Perdónanos nuestras deudas. Si el Señor lo permite, el domingo próximo enfocaremos la segunda parte, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Debo confesar que algunos de los encabezados que estaremos usando no son del todo originales. Han sido tomados en parte de otro siervo de Dios en la exposición de este texto, los encabezados. Hay varias lecciones prácticas que podemos extraer de estas palabras de Cristo, y la primera es esta. El pecado del creyente, también del impío, pero aquí estamos hablando del creyente. El pecado es una deuda que contraemos contra Dios. El pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Lo primero que llama nuestra atención al acercarnos al estudio de esta petición es que el Señor no dice aquí, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona mis pecados. No, allí dice, perdónanos nuestras deudas. Y nos preguntamos, ¿qué fue exactamente lo que Cristo quiso decir al usar la palabra deuda? Bueno, para tener una comprensión exacta de lo que esa palabra significa, vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, el pasaje paralelo en el que se nos narra en los evangelios la oración del Padre Nuestro. Lucas capítulo 11. Versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Noten cómo Lucas, en una forma muy natural, intercambia aquí la palabra pecado con la palabra deuda. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a aquellos que tienen una deuda, a aquellos que nos deben. Al hablar de deuda en Mateo 6, es indudable que el Señor está pensando en nuestros pecados. Como hijos debemos pedir a Dios que nos perdone, pero debemos hacerlo con la conciencia de que nuestros pecados son deudas sin pagar que hemos contraído contra Dios. Hermanos, ¿qué es el pecado? El Catecismo Menor de Westminster lo define como falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de la misma. Eso es pecado. Pecamos contra Dios cuando nos quedamos cortos de alcanzar la medida de obediencia que la ley requiere o cuando vamos más allá de los límites que la ley ha impuesto. La palabra griega que más se usa en el Nuevo Testamento para pecado es la palabra hamartía, cuya traducción literal es errar al blanco. La ley señala la meta que debemos alcanzar, pero ¿qué pasa con nosotros? Que nos quedamos cortos, no alcanzamos la meta y pecamos. Santiago nos dice en su carta, en Santiago capítulo 2, versículo 10, que si alguien pudiera guardar toda la ley, pero ofendiera en un solo punto de la ley, se hace culpable de todos. La ley nos dice, hasta aquí debes llegar. Pero ¿qué pasa con nosotros? Tiramos la flecha y erramos al blanco. Quedamos corto. Eso es pecado. No conformarse a la ley. No mantenerse dentro de los límites de la ley. Una ley a la que debemos obediencia, primero como criaturas de Dios, pero en el caso de los cristianos también como hijos de Dios. Nosotros debemos obediencia a la ley. Y por cuanto debemos obediencia a la ley, cada vez que pecamos incurrimos en una deuda. Cada vez que pecamos incurrimos en una deuda, porque no hemos dado a Dios la obediencia que le debemos como criaturas y como hijos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? El mandamiento más importante de la ley es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios exige de cada uno de nosotros. No amarle con todo el corazón es incurrir en deuda con Él. Le hemos robado a Dios algo que a Dios le pertenece. No dedicar a Dios todas nuestras fuerzas es deberle algo a Dios, porque toda nuestra fuerza son de Dios. Cuando nuestro corazón encuentra deleite en cualquier otra cosa fuera de Dios y fuera de la voluntad de Dios, hemos contraído una deuda delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios exige de nosotros? Amarle con todo el corazón, no con una parte. Amarle con toda nuestra mente, amarle con todas nuestras fuerzas, amarle con todo nuestro corazón. Y si eso es así, hermano, estamos en deuda. Estamos en deuda. Pero hay otro sentido en que el pecado es una deuda. La Biblia enseña que la justicia de la ley demanda que el pecado sea castigado. La justicia de la ley exige un pago. La justicia de la ley exige una compensación por cada pecado que cometemos. ¿Y cuál es ese pago? La paga del pecado es la muerte. Cada vez que nosotros pecamos contra Dios, la ley nos exige que paguemos un precio, porque la justicia perfecta de la ley no puede ser burlada. Al venir delante de Dios en oración, pidiendo al Señor que perdone nuestras deudas, estamos reconociendo que debemos a Dios obediencia a su ley y que estamos en deuda con Él, por cuanto muchas veces nos quedamos cortos de conformarnos a esa obediencia. He ahí, hermanos, la primera enseñanza que extraemos de esta petición. El pecado es una deuda que contraemos contra Dios. Hermano, cada vez que vengas delante de Dios a pedir perdón por tu pecado, ven con esa conciencia. He aquí, Señor, tengo una deuda contigo, una deuda que yo no pude pagar. En segundo lugar, aprendemos de esta petición que nosotros mismos no podemos pagar esa deuda. aprendemos de esta quinta petición del Padre Nuestro que nosotros mismos no podemos pagar la deuda. Noten una vez más, hermanos, cómo es que Cristo nos enseña a orar. Padre Nuestro, que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. Allí no dice, oh Señor, he pecado, pero he aquí que traigo esta penitencia para pagar mi deuda. Te prometo, Señor, que rezaré 25 Padre Nuestros, arrodillados encima de un guayo, con la cara pegada a una pared. A ver, oh Señor, si puedo de esa manera pagar la deuda que he contraído contigo. No, eso no es lo que el texto dice. Tampoco dice aquí que debemos traer delante de Dios un voto de obediencia para el futuro, para que por causa de ese voto el Señor anule nuestra deuda. Toda confesión de pecado, si es una confesión genuina, lleva consigo el deseo explícito de abandonar el pecado que estamos confesando. Pero no es a través de esa promesa explícita o implícita que nosotros pagamos lo que hemos contraído con Dios por causa de nuestro pecado. Como si dijésemos, mira, oh Dios, las resoluciones que he tomado de no volver a cometer más este o aquel pecado, y toma mi resolución, oh Dios, como un pago o compensación de mi deuda. No, hermanos. Cristo nos enseñó que al venir delante de Dios debemos pedir a Él que perdone nuestros pecados, porque no tenemos nada con qué pagar esa deuda. No importa lo que hagamos, no importa lo que dejemos de hacer, no importa las promesas que traigamos delante de Dios, la deuda que hemos contraído por causa del pecado es tan grande que nosotros no tenemos con qué pagarla. Eso fue lo que quiso expresar Augusto Toplady en su famoso poema Roca de la Eternidad. Aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar. Nada puedo traer, me puedo pasar la vida llorando, lágrimas, mar y océanos de lágrimas por causa de mi pecado, y mis lágrimas no podrán pagar un centavo de mi deuda. Oh, mi amigo, nuestro pecado clama contra nosotros, que estamos en deuda delante de Dios, una deuda inmensa que nosotros mismos no podremos pagar. No trates entonces de hacer lo que Dios dice que no puedes hacer. Mi amigo, no trates de hacer lo que Dios dice que no puedes hacer. Muchos están haciendo esfuerzos titánicos por presentar delante de Dios algo que pueda compensar lo que le debemos. Pero tal cosa, mi amigo, es imposible. Hemos pecado contra Dios y la deuda que hemos contraído es del tamaño de Él, es del tamaño de Él. ¿Con qué piensas tú que podrás satisfacer la justicia perfecta e infinita de un Dios perfecto e infinito? ¿Qué nos enseña esta quinta petición? Que debemos reconocer nuestros pecados como una deuda. En segundo lugar, que debemos verlos como deuda que no tiene forma de ser pagada. En tercer lugar, esta quinta petición nos enseña que Dios está dispuesto e inclinado a perdonar nuestras deudas. Esta petición nos enseña que Dios está dispuesto e inclinado a perdonar nuestras deudas. Como hemos dicho en otras ocasiones, el Señor nunca nos enseñaría a pedir lo que nuestro Padre no está dispuesto a dar. Cuando Cristo nos dice que debemos pedir a Dios que perdone nuestras deudas, hermanos, es porque el corazón de Dios está inclinado y está dispuesto a perdonar. Al pedir perdón por nuestros pecados, podemos hacerlo con la confianza de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, podemos tener la certeza total de que tal oración será respondida, porque eso es lo que Dios nos ha prometido en su palabra. ¿Qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanos, ¿cómo nosotros podemos saber que lo que estamos pidiendo en oración es conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo puedo estar seguro de eso? Ah, si yo oro conforme al patrón del Padre Nuestro. ¿Y cómo nos dice Cristo que debemos orar en el Padre Nuestro? Nos dice que debemos ir delante de Dios diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. No debe haber en nosotros la menor duda de que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Podemos descansar confiadamente en esas palabras de Cristo y clamar que Dios tenga misericordia de nosotros con la plena certeza de que Dios nos otorgará misericordia. Hay un salmo que en mi propia vida es de mucha y continua bendición, y es el Salmo 86, versículo 5, donde dice David que Dios es bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Hermanos, Dios es bueno y perdonador, y Él es grande en misericordia para con todos los que invocan su nombre. Y el profeta Miqueas, luego de haber hablado contra el pueblo de Israel, advirtiéndoles de su pecado, concluye su profecía diciendo en el capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque Él se deleita en misericordia? Hermanos, Dios se deleita cuando tiene misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mi amigo, yo no sé cuáles son tus pecados. Yo no sé cuán bajo has llegado en tu maldad delante de Dios. Pero Dios ha prometido echar en lo profundo del mar todos, no algunos, no la mayor parte, no la mayoría, todos nuestros pecados, porque Dios se deleita en tener misericordia. Si hay algo que le da alegría al corazón de Dios, es poder perdonar a un pecador. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice el apóstol Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué el apóstol Juan dice que Él es fiel y es justo? Ah, para darnos más tranquilidad al corazón. Él está diciendo: ese Dios que prometió perdonar al pecador penitente es fiel a su promesa. Y ese Dios ha prometido que al corazón contrito y humillado no despreciará. Nuestro Dios es bueno y perdonador. Hermanos, cuánto gozo y cuánta tranquilidad da al corazón de un hijo de Dios el saber que el corazón de su padre está inclinado y dispuesto para perdonar. Una de las más hermosas ilustraciones que encontramos en la Biblia de esta verdad la vemos en la vida del rey David. Todos nosotros conocemos esa horrible escena de la vida de David, cuando este hombre se dejó atrapar por su pecado, codició, tuvo lascivia, tuvo pensamientos impuros, finalmente cometió adulterio, mintió, y para colmar la medida de su pecado, cometió homicidio. Y durante casi un año este hombre estuvo guardando su pecado, sin confesar su maldad delante de Dios. Su vida espiritual comenzó a languidecer. Dice él: se volvió mi verdor en sequedades de veranos. Aún podía sentir pudrición en mis huesos a causa de callar esta maldad delante de Dios. Pero Dios en su misericordia envió al profeta Natán. Y nosotros vemos lo que ocurrió en 2 de Samuel, capítulo 12. Natán amonesta a David y le dice en el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¡Eres culpable, David! Y dice en el versículo 13: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahora noten, hermanos, la palabra de Dios es inspirada. Cada palabra que aparece en este libro sagrado fue puesta allí por una razón. Cada palabra, no solo el concepto, cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice el texto? Pequé contra Jehová, y Natán dijo a David. Si ese y, si esa conjunción copulativa no estuviese ahí, podríamos pensar, ¿cuándo Natán dijo a David? ¿Una semana después? ¿Un mes después? ¿Un año después? No, hermanos. Ahí dice que David confesó su pecado, pequé contra Jehová, y inmediatamente Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Hermanos, no pasó una hora, no pasó una semana, no pasó un mes. Después de haber estado un año guardando su pecado en el corazón, después de haber hecho todo lo que hizo, lascivia, mentira, adulterio, homicidio, bastó simplemente una confesión genuina, y de inmediato Dios perdonó su maldad. Lo que voy a decir ahora es una ilustración, porque no es así. No podemos imaginarnos a Dios de ninguna manera, pero para que podamos entender. Hermanos, es como si Dios, si hubiese pasado un año completo anhelando escuchar de su hijo una confesión. Como si Dios estuviese atento todo el tiempo. ¿Cuándo David? ¿Cuándo David va a confesar su pecado? Y tan pronto David dijo: Dios, yo pequé, el perdón fue otorgado. El perdón fue otorgado. Hermanos, Dios desea bendecirnos. Dios desea impartirnos su gracia bendita en abundancia. Dios desea tener comunión con nosotros. ¿Por qué si no envió a su Hijo Jesucristo? Porque Dios desea bendecirnos. Porque Dios desea tener comunión con nosotros. Pero nada de eso es posible mientras permanezcamos en una contienda con Él. Por eso, cuando venimos ante su presencia con un corazón contrito y humillado, nuestro buen Dios se complace en otorgarnos el perdón. David dice en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Al momento en que Dios escucha a uno de sus hijos venir delante de Él en confesión de pecado: oh Dios, he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. En ese mismo instante es proclamada también la remisión. Dice David en el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, no encubrí la iniquidad. Confesé mi pecado ante ti y tú me perdonaste, oh Dios. Eso es gracia, hermanos. La bendita gracia de Dios que permite que un Dios infinitamente santo y justo como el nuestro sea al mismo tiempo un Dios tan lleno de misericordia y de compasión. Pero hay algo más que aprendemos en esta petición. Ya hemos visto, en primer lugar, el pecado es una deuda. En segundo lugar, el pecado es una deuda que nosotros mismos no podemos pagar. En tercer lugar, Dios está dispuesto a perdonarla. En cuarto lugar, la confesión es necesaria para que ese perdón filial sea otorgado. La confesión es necesaria para que ese perdón filial sea otorgado. Hermanos, Dios no requiere de nosotros penitencias. Dios no requiere de nosotros votos ni ninguna otra cosa para otorgar su perdón. Pero sí requiere de nosotros que confesemos nuestros pecados. Proverbios 28:13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No es que la confesión sea la base del perdón, no. La base del perdón es la sangre de Cristo. La base del perdón es la sangre de Cristo. Dios puede perdonarnos porque Cristo derramó su bendita sangre en la cruz del Calvario. Pero esa sangre no es aplicada hasta que confesamos nuestros pecados delante de Dios. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 7 dice el apóstol: si andamos en luz como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Noten, andar en luz no es ser perfecto. Andar en luz es andar en comunión con Dios, reconociendo cada vez que pecamos: oh Dios, hemos contraído una deuda, yo no quiero tener ninguna contienda contigo. Eso es andar en luz. ¿Y qué dice la Biblia? Que aquellos que andan en luz, la sangre de Cristo los limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, en ese mismo texto, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, hay una condición. El perdón judicial de todos nuestros pecados fue otorgado en el momento en que fuimos justificados por medio de la fe. Los pecados pasados, los pecados futuros. Pero ese perdón filial que necesitamos continuamente obtener de nuestro Padre, solo es otorgado cuando confesamos nuestros pecados. Y no con una confesión ligera y superficial. Perdona, oh Dios, si en algo yo te he ofendido. Hay personas que antes de acostarse dicen: Señor, perdóname, si en algo te falté. Estaba leyendo esta mañana algo que me llamó mucho la atención. Dice Maurice Roberts, un siervo de Dios de esta generación, que esta generación se ha ido en el movimiento del péndulo al extremo opuesto del cristianismo medieval. Uno estudia la historia de la iglesia y ve que el cristianismo medieval era tenebroso. Todo era introspección, introspección, introspección, mi pecado, no veían nada bueno de Dios. No podían ver la bondad de Dios, no podían ver la misericordia de Dios. Pero ahora el péndulo se fue al otro lado y el problema nuestro es la ligereza. Aquellos solamente veían pecado, pecado, pecado en todas partes. El cristianismo actual solo ve pecado en las cosas que son garrafales, pero no puede ver pecado en ninguna otra cosa. Ligereza, hermanos, ligereza. Y no es de esa ligereza que estamos hablando. Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Se habla de pecados en plural. Debemos confesarlos delante de Dios, específicamente cada pecado. Perdona, oh Dios, porque me detuve a ver en televisión lo que yo no debía ver. Perdóname, oh Dios, por haber sido indulgente con mi pecado. Perdóname, oh Dios, por haber hablado de más. Perdóname, oh Dios, porque al hablar con esta persona le dije lo que yo no debía haberle dicho. Perdóname, oh Dios, porque yo no fui tierno con mi esposa. Perdóname, oh Dios, porque yo como esposa cristiana no fui todo lo sumisa que debo ser hacia mi esposo. Confesar pecados delante de Dios. Cada pecado. Si confesamos nuestros pecados. Pero no solo se habla de pecados en plural, sino que también se habla de pecados que son confesados como pecados. Juan no dice aquí si confesamos nuestros errores. Juan no dice aquí si confesamos nuestras debilidades. Juan dice si confesamos nuestros pecados, sin justificarlos, sin minimizarlos. Como confesó David su pecado en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Líbrame de mi pecado. Líbrame de homicidios, oh Dios. David no fue y le dijo: mira, Señor, yo sé que yo no hice lo correcto, pero yo también soy hombre. Tú tienes que entender que esa mujer era muy bonita. No, hermanos. David vino delante de Dios diciendo, Señor, yo no tengo perdón ni justificación, pero me acojo a tu misericordia. Perdona mi pecado. Hermano, cuando tú le hablas a tu esposa sin delicadeza y no la tratas como a un vaso más frágil, eso no es una debilidad, eso es un pecado. Hermana, cuando tú haces en tu casa lo que quieres y te vas por encima de lo que tu esposo te ha dicho, cuando eres manipuladora, cuando tratas a tu esposo sin reverencia, cuando tratas a tu esposo en una forma poco sumisa, hermana, eso no es temperamento, eso es pecado. Cuando nosotros no dedicamos tiempo a nuestros hijos para moldear su carácter, para trabajar en sus vidas, eso es pecado. Y cuando venimos delante de Dios, debemos venir con esa conciencia: yo he pecado contra ti. Hermanos, tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros confundimos lo que es arrepentimiento. El arrepentimiento incluye dolor por el pecado. Muchas veces nosotros hacemos algo mal delante de Dios y delante de los hombres, recibimos la consecuencia de ese pecado en nuestra propia vida y ahora confundimos el dolor y la angustia que tenemos por causa de las consecuencias que han venido sobre nosotros, creyendo que eso es arrepentimiento. Y eso no es arrepentimiento. El dolor que es fruto de un genuino arrepentimiento es el dolor de haber pecado. El dolor de haber faltado a la ley de Dios. Por eso cuando nosotros queremos saber si ha habido en una persona un verdadero arrepentimiento, ¿saben lo que debemos buscar? Humillación. Porque cuando una persona se ha dado cuenta que ha pecado y que ese pecado ha sido contra Dios, la consecuencia es: Señor, yo lo que merezco es que me manden al infierno ahora mismo, pero te pido a ti que tengas misericordia. El hombre que está verdaderamente arrepentido sabe que no importa lo que venga sobre su vida, se lo merece. Por eso cuando confiesa su pecado delante de Dios, no lo justifica, no lo minimiza y mucho menos se amarga en su corazón contra Dios y contra los hombres cuando vengan sobre él las consecuencias que pueden venir por su pecado. Porque sí, Dios perdonó el pecado de David, pero el niño murió. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. ¿Y qué dijo David? ¿Por qué, oh Dios, tú me quitaste a mi hijo? Ya yo no te pedí perdón. ¿Qué más tú quieres, oh Dios? David no fue delante de Dios diciendo, Señor, qué cruel eres. ¿No has visto mi corazón partido? ¿No has visto lo que yo he llorado? ¿No has visto lo que ayuné por ese niño y ahora me lo quitas? Añadiendo dolor sobre dolor. Entonces, ¿cuál es tu misericordia, oh Dios? No, hermanos, el hecho de que David haya recibido la promesa del profeta de que su pecado había sido remitido, eso era suficiente, aunque muriera su hijo y aunque muriera él mismo. Eso es arrepentimiento. Y cuando el creyente viene delante de Dios con ese arrepentimiento, el pecado es remitido. Hermanos, solo cuando hacemos eso, nuestra comunión con nuestro Padre es franca y abierta. La Biblia no enseña que los cristianos alcanzarán la perfección en esta vida presente. De hecho, más bien enseña que es un mentiroso que se engaña a sí mismo aquel que pretende haber alcanzado tal perfección. Si decimos que no tenemos pecado, 1 Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos alcanzar la perfección en esta vida presente, pero aún así, hermanos, la Biblia enseña que los cristianos pueden desarrollar una comunión íntima con Dios. ¿Cómo? Confesando sus pecados. Confesando sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alguien dirá, pastor, pero esa enseñanza es peligrosa. Porque si una persona comienza a basarse en eso, va a comenzar a pecar y pecar y pecar. Dios perdona. Hermanos, sabemos que hay personas que tratan la gracia de Dios con ligereza. Pero ¿saben qué dice la Biblia de tales hombres en Judas, versículo 4? Dice que son impíos, para los cuales está reservado la condenación del infierno. Convierten la gracia de Dios en libertinaje, dice Judas. Pero la Biblia más bien enseña que esta verdad de que Dios es bueno y perdonador es un estímulo, es un aliciente para el verdadero Hijo de Dios para vivir en santidad. ¿Qué dice el Salmo 130? Vamos allí por un momento. Salmo 130. Versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas, y el texto hebreo dice, temido. En ti hay perdón. ¿Y qué produce ese perdón en el verdadero Hijo de Dios? Produce temor. Solo los impíos pervierten la gracia de Dios, convirtiéndola en libertinaje. Cuando el creyente entiende el amor de Dios, el verdadero cristiano, eso produce tal gratitud que nos lleva a no querer pecar contra nuestro Dios nunca más. Pero hay una última enseñanza que aprendemos de esta petición, y es que solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. ¿A quién dirigimos esta oración? Al Padre nuestro que está en los cielos. ¿Y qué debemos pedir a nuestro Padre? Que perdone nuestros pecados. Fue contra Él que pecamos. Solo Él puede remitir nuestros pecados. Yo sé que eso parece una verdad muy obvia, pero tristemente muchos han sido engañados para buscar perdón divino por otras vías. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Cristo es nuestro abogado. No tenemos en la corte celestial a nadie más que pueda interceder por nosotros. Pero de hecho, hermanos, no necesitamos tener a nadie más. Porque ese mismo Cristo fue también el sumo sacerdote y el cordero que se presentó a sí mismo como ofrenda en la cruz del Calvario y pagó por todos nuestros pecados. Y cuando uno de sus hijos se presenta ante el trono de la gracia con un corazón contrito y humillado, confesando su pecado delante de Dios, ese bendito abogado presenta las marcas de su mano, las marcas de sus pies traspasados, y delante del augusto tribunal de Dios, él declara, yo pagué por eso. Por eso ese abogado nunca pierde ninguna causa. Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o como dicen otras versiones, intransferible. Ningún hombre en esta tierra tiene potestad de Dios de llamarse sacerdote en el sentido en que la Iglesia Católica Romana tiene sacerdotes, porque dice este texto que nuestro Señor tiene un sacerdocio intransferible, un sacerdocio inmutable. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, no por ningún sacerdote humano, por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Ese es nuestro sacerdote. No, hermanos, no necesitamos confesar pecado delante de ningún sacerdote humano. Jesucristo nuestro Señor autorizó a cada uno de sus hijos a venir delante del Dios del cielo y decirle: Padre nuestro, que estás en los cielos, perdónanos nuestras deudas. ¿O tenemos que decir entonces que el Padre nuestro no es la oración del Hijo de Dios, sino solamente de los curas? No, ahí dice Padre nuestro. Todo aquel que puede llamar a Dios Padre puede pedirle perdón directamente por su pecado. Y de hecho, solo a Dios puede pedirle perdón por su pecado, porque solo Dios puede perdonarlos. Claro, eso no elimina también la verdad, como veremos próximamente, de que si en mi pecado yo he ofendido a alguien, debo también pedirle perdón. Lo que estamos hablando es que la remisión en la corte celestial solo puede ser emitida por el Dios del cielo. La semana próxima continuaremos con la segunda parte de esta petición. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero ahora solo deseo añadir unas breves palabras a las personas que nos visitan en esta mañana. Mi amigo, esta petición nos presenta el cuadro de un Hijo de Dios que viene delante de su Padre pidiendo perdón por sus pecados, con el propósito de restaurar la comunión con su Padre celestial. Pero este Hijo de Dios llegó a ser Hijo porque previamente había venido delante de ese mismo Dios, no como un Hijo delante de su Padre, sino como un criminal culpable delante de su juez, y como tal clamó a Dios que tenga de él misericordia, y pidió ser vestido con la justicia perfecta de Cristo, y confesó que no confiaba más en sí mismo, ni en su propia justicia, ni en su propia moral. Y sabes, mi amigo, ¿qué ocurrió? Que Dios tuvo misericordia de él, echó en el fondo del mar todos sus pecados, los perdonó completamente, y todo eso en base a la justicia perfecta de Cristo y a su sangre derramada en la cruz. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿alguna vez tú hiciste eso? ¿Alguna vez tú hiciste eso? ¿Alguna vez te has visto a ti mismo como un criminal culpable delante de Dios? ¿Y has ido delante de su trono buscando perdón y misericordia, confiando únicamente en la persona de Cristo y en su obra de redención? Si no es así, mi amigo, Dios sigue siendo tu juez. Y algún día te presentarás en su presencia, y no podrás presentarle nada con que pagar tu enorme deuda, la deuda que has contraído contra Él por causa de tu pecado. Ni siquiera podrás alegar ignorancia, porque al menos en este día fuiste advertido y persuadido a aceptar la invitación que te hace el Dios del cielo, de aceptar el perdón que de pura gracia Él te ofrece en Cristo. Mi amigo, algún día las puertas de la misericordia quedarán cerradas por completo para ti. Las puertas de la misericordia quedarán cerradas por completo para ti. Y nadie, absolutamente nadie, podrá interceder a tu favor. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Eso dice la Escritura. Que Dios tenga misericordia de muchos aquí y que la sangre que Cristo derramó en la cruz pueda ser aplicada con poder para emblanquecer los pecados de muchos. Vamos a orar. Oh Padre bueno, ¿quiénes somos nosotros para que tú hayas provisto para nosotros un plan de redención como el que tú proveíste? Gracias, oh Padre bendito, por haber enviado a nuestro precioso Salvador. Gracias por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Gracias porque Él nos abrió la puerta para que hoy nosotros pudiésemos tener comunión íntima contigo. Ayúdanos, oh Dios bueno, para que nosotros podamos usar continuamente este recurso de la confesión, para no permitir que el pecado cree una costra en nuestro corazón. Guárdanos, oh Padre, de no permitir que la frialdad y la apatía se apodere de nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a tener una relación cada vez más cercana contigo. Y te pedimos, oh Padre bueno, en esta mañana, por aquellos que están aquí sin Cristo, que tú obres poderosamente en ellos, para que la sangre de Cristo pueda ser aplicada en sus corazones y puedan ser emblanquecidos. Te lo pedimos, oh Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.